sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Esto es Sobre la Hora. Nos podés escuchar en www.sobrelahora-mediorradio.com.ar. A partir de el día martes encontrás las notas disponibles del programa también. Ahora estamos al aire a través de la M990, aquí por Radio Splendid en la ciudad de Buenos Aires. Ya pasaron 37 minutos desde las 8 de la mañana y ha llegado el momento de meternos en el ping-pong. Hace cosa de un mes, más o menos, habíamos abordado la problemática de la salud en la provincia de Buenos Aires, focalizando sobre todo en las condiciones de los trabajadores, de algunos planes que se estaban cayendo, de cómo había afectado la situación de los despidos, la paritaria. El tema salarial es importantísimo, obviamente, y es uno de los aspectos que se discuten y que defienden los trabajadores, pero no es lo único que incide en las condiciones de trabajo y en la vida de los trabajadores de la salud. De hecho, está en el número 3 de Al Frente, la publicación de Unidad Popular, del Frente Popular, hace hincapié en estos ejes que tienen que ver con las situaciones que atraviesan los médicos y profesionales de la salud, entre los cuales está, bueno, como vos bien decís, la cuestión salarial. La paritaria salarial fue cerrada por SICOP esta semana, pero intervienen ahí la situación de las becas, es decir, estos contratos que tienen este nombre dentro del Estado provincial, también justamente la falta de insumos, que de cualquier manera reconocen que hay una mejora comparativa, pero de cualquier manera sigue existiendo esta falta de insumos, y también todo lo que tiene que ver con algo sobre lo que hay mucho, se está expresando muchísimo disgusto, por ponerle de alguna manera, tiene que ver con la CUS, la Cobertura Universal de Salud, este sistema que ha anunciado el gobierno de Mauricio Macri, que desde ATE y DEP están realizando una campaña que está muy bien, justamente explicando qué es la CUS y cómo en realidad estaría la definición. Esta semana, conversando con María Lapacet de Salta, ella es médica, es cardióloga, decía, lo que te define la CUS es que habrá una salud para los ricos y una salud para los pobres. Consultábamos entonces con Pablo Maciel, él es secretario de Salud Laboral de SICOP, que es el gremio que nuclea a los profesionales de la salud en la provincia de Buenos Aires, sobre un aspecto a raíz de esto que ocurrió, que fue, son esas desgracias con suerte, porque bueno, no hubo que lamentar víctimas fatales. Un ascensor que cayó con dos trabajadores, dos enfermeros y un paciente. Uh-huh. ¿Sí? El Policlínico de La Plata es un hospital, lo comentaba recién Corina, pero nosotros por ahí de La Plata sabemos a qué nos referimos cuando hablamos del San Martín o del Policlínico. Un hospital además donde se atiende mucha gente que por ahí hasta tiene otra cobertura de salud. Todo, porque la verdad es un servicio muy bueno. No, de hecho, hasta hace algunos años, no sé si ahora seguirá ocurriendo, era el único hospital en la ciudad de La Plata, uh-huh, que realizaba ecografías cuando estabas en la guardia. Ni los privados lo hacían. Uh-huh. Los privados no tenían ecografista. Se tenían el ecógrafo, pero no tenían la persona que la realizara. El único hospital que lo tiene es el Hospital San Martín. Y es uno de los más importantes de los 77 que hay en la provincia de Buenos Aires. De hecho, 81 hay ahora ya. Ah, ¿allá hay 81? Sí. Ah, mira, me quedé con... Te quedaste con los 77 hospitales públicos. 83. Pero es uno de los más importantes. De hecho, mucha gente del conurbano de la provincia de Buenos Aires todavía se sigue yendo a atender, a pesar de los hospitales, uh-huh, que tienen a su alrededor, al Hospital San Martín de La Plata. Consultábamos con Pablo Maciel, entonces, acerca de cómo están esos hospitales, ¿no? Porque una de las cosas que se hablan, decíamos, el tema de los salarios de los profesionales. Lo segundo que viene siempre en las preocupaciones en general es el tema de los insumos, esto de, vamos a sacar fútbol para todos para que haya gasas en los hospitales, porque muchas veces no hay insumos. Pero ¿qué pasa con el hospital, el lugar físico, las condiciones edilicias de los hospitales? Esto nos decía. El estado de los hospitales es muy malo, la situación ha empeorado en los últimos años, en el último periodo. Hemos tenido recientemente situaciones de mucho riesgo para pacientes y para trabajadores producto de deterioro edilicio. En el hospital Paro y 100 de La Matanza, hace una semana se han caído los caños principales de agua en el hall central. Esto produjo que una enfermera del hospital sufra una fractura de la pierna y se inunde la parte más importante del hospital. En el día de hoy, en el hospital San Martín de La Plata, cerca del mediodía, se cayó un ascensor con un paciente que volvía del quirófano y con los camilleros, que estuvieron 40 minutos encerrados hasta que pudieron abrir a la fuerza el ascensor y rescatarlos. Pero te comento esto porque ilustra un poco lo cotidiano, el día a día de los 83 hospitales de la provincia de Buenos Aires. Desde SICOP hemos planteado en las últimas mesas paritarias, además del tema salarial, hemos planteado el tema de infraestructura, porque es uno de los grandes problemas. Para eso nosotros estamos reclamando un presupuesto extraordinario y estamos señalando con mucha preocupación que en el presupuesto diseñado por el Ejecutivo y que fue enviado a la legislatura, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para el año próximo, tiene un ítem de salud pública menor que la del año anterior. Esto quiere decir que de un 6,2% pasamos a un 5,6% de presupuesto destinado a salud, por lo tanto anticipamos que muy difícil que esta situación pueda mejorar. Así que bueno, va a ser uno de los reclamos en el corto o mediano plazo. Bueno, ahí nos contaba Pablo Maciel el tema del accidente. Exacto. Dice en el día de hoy, esta nota fue hecha ayer, fue en el día de ayer, esa otra situación en el hospital Paro y 100, en La Matanza, donde se caen unos caños. ¿Qué pasa con los trabajadores? Porque digo, a ver, ya estás en un hospital donde vos vas a curarte de los problemas, podés llegar a tener un problema de salud porque se ir preparado. Si uno a esto le suma la cuestión de lo salarial, de las problemáticas que es trabajar, no es de extrañar que el trabajador en algún momento diga, bueno, la verdad me voy a laburar a un privado, donde se pueda laburar de otra manera, pueda tener otras condiciones. Le preguntábamos cómo se daba esto de la migración de trabajadores del sector público al privado a Fernando Corsiglia, él es presidente de SICOP. Le preguntábamos si se da mucho estos casos, cómo es esta situación, y esto nos decía. Sí, en líneas generales tenemos esta situación que tiene que ver con la baja situación salarial del sector profesional en el ámbito público y las malas condiciones en las que se desarrolla nuestra tarea, que por supuesto afecta la atención de salud de la población, pero genera condiciones que muchas veces provocan que ante mejores opciones, sea en otro ámbito estatal, pasa mucho en la ciudad de Buenos Aires, o sea en el ámbito privado, aparezcan como opciones mejores que el ingreso al sistema público o que favorezcan esa migración. Nosotros siempre decimos que formamos un sinnúmero de profesionales de excelencia en el ámbito público que muchas veces son aprovechados en el sector privado, y entendemos que debiera haber políticas que defendieran no solo la formación en lo público, sino también la permanencia de ese componente profesional en el ámbito público. Sí, interesante lo que plantea Corsiglia recién, ¿no? Que lo hemos visto ya en un montón de situaciones, lo decían también algunos de los científicos que formaron parte de un ping-pong hace un par de semanas, sí, cuando hicieron aquella protesta. ¿Cómo el sector público, porque el médico, a ver, se forma obviamente en las facultades de medicina, después ingresa al ámbito laboral, tienen que hacer incluso las residencias, todo, y se sigue formando en la práctica, en los perfeccionamientos, todo? ¿Cómo muchas veces el sector privado lo que hace, el sector público lo que termina haciéndose cargo? Sí, transfiere recurso humano al sector privado, básicamente, y lo financia. Recurso humano que fue, formado, ¿no? Sí, sí, ahí. Sí. Entonces vos tenés un médico que se está haciendo, y cuando ese tipo va logrando excelencia, va mejorando, se termina yendo al privado, con lo cual siempre estás dando vueltas sobre el mismo círculo. Uh-huh. En el testimonio anterior, Pablo Maciel comentaba de esta situación en el Hospital Paro y Cien, en La Matanza, este hospital que pasó de alguna manera a la fama gracias a la novela de Leandro Yola, que salió la película este año, esta película Kryptonita, donde se imagina a una especie de Liga de la Justicia o de los superamigos viviendo en el conurbano, uh-huh. Con un Superman tumbero, esa película que ahora va a haber una serie, bueno. Va a empezar ahora, creo que la semana que viene, o está en Space. La serie, sí. La serie. Donde se ven otra de las situaciones, otro de los problemas que tienen los trabajadores, que es el tema de la seguridad, de su seguridad, uh-huh. de su integridad física en los ámbitos de trabajo. Uh-huh. Le preguntábamos por esto entonces a Pablo Maciel, él es secretario de Salud Laboral de SICOP, y nos decía lo siguiente. Hoy ningún hospital se puede decir que es un lugar seguro para trabajar. O sea, trabajamos con un riesgo permanente. Para los trabajadores del hospital y para los pacientes. Así que bueno, nosotros creemos que desde el punto de vista de la salud laboral la situación es crítica. Si hoy el Ministerio de Salud auditaría los hospitales o hiciera una inspección para ver si existen las condiciones mínimas de seguridad para el funcionamiento cotidiano, casi ninguno lo cumpliría. Esto es una situación que no se generó de un día para el otro. Como te dije anteriormente, en la última década, o en los últimos 20 años, si se quiere, ha habido una curva hacia abajo en la asignación de presupuesto, y esto tiene que ver con decisiones políticas de los distintos gobiernos y del manejo de los presupuestos también, ¿no es cierto?, que se ha realizado en el área de la salud, lo cual es muy grave porque se trata de, ¿cómo es?, de uno de los derechos más básicos de la población, que es el derecho a la salud, el derecho a la vida. Es donde nacen los niños, de las familias sin recursos, sin obra social, es donde se tratan innumerable cantidad de patologías. Más de la mitad de los bonaerenses depende del sistema público, por lo tanto es un tema bastante grueso que es recogido por los políticos a la hora de las campañas electorales, pero a la hora de asignar presupuestos concretos es uno de los temas que quedan más relegados. Era Pablo Maciel, secretario de Salud Laboral de SICOP. A todos estos problemas preguntábamos, ¿no? Está muy bien la descripción, el diagnóstico, pero ¿cómo se soluciona? Uh-huh. ¿Tiene solución? ¿Qué se puede hacer en lo que es el mediano plazo? ¿Qué cosas son para pensar, bueno, incluso a más de un mandato, de más allá de lo que van a ser estos 4 años? Uh-huh. Esto nos respondía Fernando Corsiglia, presidente de SICOP. Nosotros venimos de situaciones muy problemáticas que llevan unos cuantos años. No nos parece que haya sido buena la gestión sanitaria del gobierno anterior, y es en este contexto que el deterioro edilicio de los hospitales ha sido manifiesto, sobre todo evidenciado a partir del año 2012, donde se detuvieron las obras que había en curso y no se produjeron nuevas. En ese sentido, nosotros hemos arribado a un acuerdo inicial en la primera parte del año, en la discusión paritaria con el gobierno, donde había un compromiso de una determinada cantidad de dinero, unos 450 millones de pesos para lo que restaba de 2016. Eso ahora ha generado inclusive un aporte un poco mayor, debido a que se ha comprometido el gobierno a plantear una inversión de unos 1.100 millones de pesos para lo que resta de 2016 y lo que se produzca en 2017. La verdad, nuestra preocupación principal pasa porque esa inversión, que nosotros creemos que es menor a la necesaria, se empieza a producir, se empiece a generar, que las obras que están comprometidas, al menos las iniciales, al menos las básicas, empiecen a darse. Ahí hay algunos compromisos adquiridos por el gobierno que aún no se han hecho efectivos. En un informe que hizo el propio Ministerio de Salud Provincial, 53 de los 80 hospitales que hoy tenemos en la provincia requieren de una inversión presupuestaria importante. Están en una situación edilicia muy compleja. Algunos de ellos, inclusive, habría que hacerlos a nuevo. Y ahí, en líneas generales, acordamos con el gobierno que el Meléndez de Adrogué, el Vicente López y Planes de General Rodríguez, el Alejandro Corno de Melchor Romero, son hospitales que están en una situación que lo hacen inhabitable y no están emparentados con un verdadero cuidado de la salud de la población. Bueno, necesitamos que esos compromisos iniciales, inversión en recursos y lo que necesitemos para mejorar ese presupuesto, se hagan efectivos. Nosotros entendemos que no se va a resolver en un corto plazo, pero al mismo tiempo que esa decisión política que en principio se ha tomado se haga realmente. Bien, el último testimonio corresponde a María Inés Aciaín, también integrante de SICOP. El gremio que nuclea a los profesionales y a los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. Esta semana cerraban la paritaria después de numerosos paros. Han hecho paros de 48 y hasta 72 horas desde el principio de año hasta la primera etapa de la paritaria. Y también lo mismo hicieron durante este segundo semestre, digamos. Sin embargo, bueno, hay condiciones, tal y como planteaba Manuel al principio y como escuchábamos que decía Maciel, que van más allá de lo salarial y que se siguen discutiendo y que se siguen peleando. Una de ellas es la falta de personal, ¿no? Uh-huh. Cuando muchos dicen que en el Estado sobra gente, que hay gente de más, bueno, en los hospitales o los trabajadores de la salud al menos no piensan lo mismo, en parte merced a gente que, como contaba Fernando Corsiglia, cansada de trabajar en ese tipo de condiciones, en cuanto puede, migra al sector privado. También gente que se va jubilando, bueno, que por distintos motivos, de fallecimiento, y no se cubren esas. Sí, claro. Y también otro tema que ellos destacan mucho, que tiene que ver con la jubilación por la realización del trabajo, justamente por considerar el trabajo que hacen como de desgaste. Todavía no han podido ponerse de acuerdo, porque no ha habido ni siquiera reuniones para avanzar en esta discusión, sobre lo que tiene que ver con este decreto que fue firmado por el gobierno de Daniel Scioli el año pasado, antes de las elecciones generales, después de las PASO, que justamente preveía que pudieran jubilarse antes de la edad prefijada por el desgaste laboral. Todavía no ha habido acuerdo, porque tampoco ha habido discusión sobre lo que tiene que ver con el saldo deudor, es decir, cuál es el dinero que vos tenés que pagar para completar tus aportes para más tarde poder jubilarte. Se habla en algunos casos de hasta 400.000 pesos, cosa dificilísima de costear. Así que bueno, ese es otro de los puntos sobre los que también siguen insistiendo y demandando el espacio de discusión sobre esto. Marínez Aciaín entonces nos responde acerca de la situación de los nombramientos. En el tema de recursos humanos, es el mayor problema que tenemos en este momento, debido, por un lado, a los bajos salarios y, por el otro lado, a la situación de precarización que lentamente nos ha ido llevando esta gestión. Y esto lo digo por lo siguiente. Con el gobierno anterior habíamos llegado a un acuerdo en el que los nombramientos se hacían a través de las mal denominadas becas puente, o sea que era una forma de que el compañero cobrara rápidamente antes de que llegue su interinato, pero se iniciaban los dos expedientes juntos. La beca, que se cobraba los dos o tres meses, y el interinato, que salía de acuerdo a estos vericuetos administrativos que a veces tardan un año y a veces más. Esta gestión ha tenido congelados, y esto lo digo a cuenta mía, los cargos durante 6 meses por lo menos, de modo que los compañeros que han tenido becas siguen teniendo becas, no han salido a los interinatos, tenemos becarios de más de un año, tenemos 840 becarios de más de un año, en el sector profesional, hablo de en el sector no profesional son muchos más, y tenemos los cargos hipercríticos nuevos de este año, 300 y pico, que también son becas. ¿Un becario qué significa? Un becario no tiene vacaciones de una semana por año y tiene 12.000, 13.000 pesos de sueldo. Los compañeros se van. Entonces, en el tema recurso humano estamos realmente muy mal, porque hay una competencia muy grande del sector privado, que estamos haciendo una transferencia, digamos, de recursos humanos del sector público al sector privado, porque las condiciones en el sector público son malas en general, y además salarios bajísimos, cuando en el sector privado, que le va muy bien, coapta a través de una guardia se paga en el sector privado 6.000, 7.000 pesos, depende de la especialidad, y en el sector público los reemplazos de guardia se están pagando 4.000, 5.000 pesos los fines de semana. Mira, María Inés Asiaín, entonces la última voz que escuchábamos en el ping-pong de esta mañana de Sobre la Hora, bueno, justamente refiriéndonos a la situación de la salud pública, de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires.